dos, un, dos, tres, y va. Esto no es un verso, esto no es un truco, se viene mameluco. Pantalones cortos, fideos con tuco, se viene mameluco. Chiquilines y grandes también, suban rápido al viejo tren. Los esperamos en la estación, mamelucos, vos y yo. Basta de fantasmas, basta con el cuco, se viene mameluco. Soy de caballito, parque Chacabuco, se viene mameluco. Chiquilines y grandes también, suban rápido al viejo tren. Los esperamos en la estación, mamelucos, vos y yo. Los esperamos en la estación, mamelucos, vos y yo.